¿Sí? ¿Sí? No, no está bien. Eso sí, ahí está. ¿No tienes botella para que ahí hay agua? Ahí en el refrigerador hay agua, pero agua de Dios. Ahí puedes agarrar agua para llevar. ¿Sí? Está muy helada, pero esperas a que se quite el aire. ¿Sí? Ahí está. está bien, en cuarto cada uno que no está nadie. Thank you. Bueno, compa.